Muy buenas tardes, aquí está sintonizando la emisión en directo y aquí empieza la emisión en directo, una vez más, otro martes más de Radio Topo, el 101.8 de la FM. Pues sí, una tarde estoy. Estás. Que aquí estamos, Pepito y Tololo, un martes más dispuestos a daros la chapa durante 2 horas. Esta semana el menú es bastante charrín, no vamos a poner mucha música. Pues a eso de las 7:30 vendrán la gente del CSO, Quique Moore, a hablarnos de su primer aniversario y hablarnos del Tattoo Circus. Y seguidamente pues tendremos a la mala gente de Mala Vida, que vendrán aquí a atormentarnos con quién sabe qué. Con sus monigotes. Bueno, no lo hemos dicho, esto es el Ciutat Podrida. Hemos empezado de así, venga, sí, ya, nos conoce todo el mundo, claro, venga, pues sí. Pues esto es Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo, que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9, si nos estás escuchando en directo a través de las ondas de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si no es en esa franja horaria, pues puede que nos estés escuchando bien pues a través de algún podcast o a través de otras emisoras que tienen el gusto y el placer de reemitirnos. Y el valor también. Por cierto, que conocí este sábado a una de las personas que hacen posible que se nos escuche en Alcoy. Ah, el señor Rafeta. Sí. Gran persona, un saludo desde pues aquí. Sí, además nos pasó algo de promo, pero caerá la semana que viene. Perfecto. A lo que iba, que me he despistado. ¿Dónde nos remiten? Pues nos remiten en Teruel a través de Radio Chicharra. Nos remiten en Alcoy a través de Radio Activa. También nos remiten en Barcelona a través de Radio Bronca. Y también en Granada a través de Radio Almaina. Bueno, pues hoy hemos empezado escuchando un temazo de Iron Maiden de su segundo LP, Killers. ¿Y por qué? Porque aquí cantaba, fue el último trabajo en el que cantaba el señor Paul Di'Anno. Este señor que lo botaron del grupo, dicen que problemas con el alcohol, las malas lenguas, esas cosas. Bueno, para mí uno de los cantantes más punks que ha tenido el mundo del heavy metal, excelente voz. Y bueno, pues hemos escuchado el tema Mordes in the Rumor y estará tocando el próximo jueves día 3 en la Sala López, atentos, impresionante. Que todos los Maiden los llevabas en la carpeta cuando ibas a FP. Yo los llevaba en la carpeta, los llevaba en la chupa, los llevaba en la camiseta. Tengo figuritas de Lady. ¿Ah, sí? Que me regala mi señora. Pero eso ya bastante. Estoy un poco crecido, sí, hace 2 cumpleaños igual. ¿Y bueno, vas a ir a verlo, pues, o qué? Sí, la verdad es que es algo que me apetecería bastante ir y también creo que igual pues va a caer alguna crónica para el mundo sonoro del mes que viene. De este concierto, la verdad es que sí. La verdad es que yo siempre me he declarado fan. O sea, me gusta mucho Maiden hasta el Seven Son of a Seven Son. O sea, con Bruce Dickinson también cantando, pero tenía un cierto. Me tira bastante la voz genuina de este señor, Paul Di'Anno, que me imagino que estaba bastante petado hoy en día, pero por lo menos verlo ahí a unos metros escasos, pues la verdad es que sí, que me apetece bastante. A ti te mola el rollo este de los perdedores, ¿eh? Me encanta, por eso escucho punk. Bueno, pues así brevemente, haznos un 5 céntimos, que se dice en mi tierra, es más sin céntimos. Sí, vamos. De cómo fue unas jornadas de encuentro de espacios autónomos, ¿no? En la residencia este fin de semana pasado, que tocasteis criatura. Pues sí, el sábado 22 se celebraba el segundo aniversario de la residencia. La residencia es una asociación musical que se encuentra en Valencia, en las afueras de Valencia, más concretamente cerca del Merca Valencia. Así que esto pues se trata de una antigua casa rural que había sido una fábrica de moldes de resina que se pegó unos años así vacía y la gente de los Chata Negra la encontró hace cosa de 2 años y comenzó a acondicionarla. La verdad es que el espacio es bastante chulo, da bastante juego. Pues como en todos los sitios y demás, pues se podría currar un poco más. por falta también de dinero no lo pueden acondicionar mejor. Y eso, que está bastante bien. Eso sí, con el tema de, por ejemplo, del calor, tanta fama que nos ponen a nuestro querido Arrebato. Joder, pues ríete, ¿eh? Hace calor ahí. Comparado con esto. Sí, porque dicen que a partir de junio lo de tocar se conoce que debe ser como... como un infierno. Como que imposible. Ya pueden hacer mucha horchata fresquita. Que, pero bien que fresca, canapé, ¿no? Bien fresca. Joder. Pero bueno, de momento habían comenzado ya a poner ahí extractores y llevan... La intención es, pues hacer más cosillas para que la gente no se asfixie allí como pollos. La cosa es que para este aniversario pues querían hacer pues un concierto, que es básicamente a lo que se dedican allí, y también una charla. El concierto, pues estábamos Criatura de Zaragoza, los Hell Division de Donosti, y como grupos locales pues estaban Cabalgata Cósmica y un grupo un tanto extraño llamado Ape Perry y Bonete. Rock and roll, cosas de estas del rock and roll. Esto era a las 10 y a las 7 había una mesa redonda sobre espacios autogestionados, en la cual pues estábamos la Asociación de Vecinos Arrebato, la Sala Mogambo de Pasaya, la propia residencia, y luego también gente del Casal Popular de Castellón. Esto ¿Casal Popular o Casal Libertario? Yo creo que es Casal Popular. Popular, vale. No, Libertario no, porque ahí hay un poti de, vale, de tendencias ideológicas. Que bueno, este último no se ajustaba propiamente a lo que era hablar de espacios así de... centrados en la música. Pero bueno, también al ser vecinos y que trabajan también como distribuidora de material y pues sello, venía bien también su exposición. La charla, pues, o la mesa podía haber estado un poquito mejor preparada. Era la intención de los organizadores, pero bueno, al ver a los pocos minutos de empezar y preguntarnos los organizadores por las preguntas que nos habían mandado y empezar a mirarnos los unos a los otros como diciendo qué, cómo, cuándo. Pues eso, que el que estaba... un pequeño percance ahí, sí, un desliz. El que tenía que haber mandado el cuestionario, pues no lo mandó. Y bueno, pues podía haber estado mejor preparado si nosotros hubiéramos contestado eso. Lo reenvías, lo ponen en común y ya atinan un poco más con las preguntas. Sobre algo preparado, claro. Se hizo una exposición de la situación de cada espacio, de la historia, de la problemática, de la relación con otros, con cada ciudad, otros espacios o tal. Y bueno, pues así como en resumen podríamos decir de que todos nos gustaría o querríamos ir al País Vasco, viendo las facilidades y que tienen allí. Sí, porque por ejemplo el caso de Mogambo, ahí nos encontramos con un espacio, un antiguo lupanar, Putty Club, cedido por el ayuntamiento a una asamblea de jóvenes. A otros fines. Y que, claro, pues ahí lógicamente no se tienen que preocupar ni por el tema económico, ni por el tema de problemas con la administración. Luego también tenías el caso del Casal Popular, que pues se trata de un edificio alquilado, un edificio de 4 plantas, en las cuales pues dan uso a todos los espacios. No hacen conciertos, bueno, hacen conciertos pero acústicos. Sí, algunos han hecho, y hace años también habían hecho algunos así... ¿De ruidera? Sí, pero contadísimas ocasiones, creo. Hace muchos años te hablo. Y bueno, pues aquí esta gente se organizaba mediante cuotas. Habían conseguido como cerca de 120 cuotas. Pues no sé si decían de... Nada, la media creo que era 7 euros al mes. Y con eso, más la actividad de barra, pues podían mantener el espacio. Y lo más curioso de todo es que allí habían conseguido agrupar a todos los colectivos de Castellón. Colectivos también que ideológicamente deberían chocar, pero pues por el bien común de todos, pues aparcaban sus diferencias o según qué cosas, pues la trataban de tratar con el máximo de los respetos, y ahí la cosa podía funcionar. Todo lo contrario que aquí. Por ejemplo, que aquí, que en muchísimos sitios. Sí, claro. Vale. Y eso, tampoco pudimos, tampoco se pudo entrar a hablar de problemas más concretos, pero la verdad es que estuvo bien, como una aproximación a lo que, cómo se organiza cada uno. Y aparte también hubo participación de gente de Valencia, o sea, como, como oyentes, cosa que también les chocó bastante a la organización. Y muy bien, una lástima que no pudiéramos grabarlo, pero bueno, a ver si se repite este tipo de encuentros, si pueden estar un poquito mejor preparados y se pueden llegar a tratar otros temas más concretos, como esto de precios mínimos, yeah, política de quién puede tocar, quién no puede tocar, dónde pones un límite de... Ya, ¿dónde pones el límite? Sí, esos temas tan complicados muchas veces. Y eso, pues me parece. Muy bien, muy bien. Y el concierto bien, ¿no? Me han dicho que el concierto bastante bien. Bien, muy bien. La verdad es que a mí se me fue la mano, todo sí, hay que decirlo, sí. No, ni una ni dos, tres. ¿Tres cuerdas? No, tres raciones de paella que me clavé. Ah, vale, vale, qué susto. Luego no me podía mover. Bueno, tampoco te sueles mover mucho, ¿no? No me muevo mucho, pero... Es que tú haces tus pasitos. Es que nos llevaron a la parte de arriba, que es donde tienen el comedor, y eso no era una paella, eso era la madre de todas las paellas. Super chaval. Paella. No, sí, me gusta que vayáis y os alimentéis. Sí. Por encima de pasaroslo bien, vais y os alimentáis. Luego la cazalla también lo estuvimos dando. También, ¿se te fue la mano también? No, hostia, que ya, con un solo tinto ya dije, viendo los aspavientos y carantoñas que puse, dije, a ver, lo dejamos en... Hasta aquí, ¿no? Pues oye, muy bien. Vamos al ruido. Vamos a ir al ruido un poco. Este momento de impasse, problemas parece ser con la grabación del programa, esas cosas que remitimos, menos mal que lo hacemos por dos vías distintas y así aseguramos la jugada, pero bueno, esas cositas que te ponen el culito así un poco preto. Bueno, vamos a ir ya con la primera cosilla que os vamos a pinchar hoy de ruidera. Vamos con una banda llamada Morcobot, una banda que nos llega desde el sello Supernatural Cat Records y que bajo el anonimato de tres personajes llamados Lin, Lan y Len se esconden pues los tres responsables que dan forma a estos temas un tanto cacofónicos en algunas ocasiones. Esta banda está formada por dos bajos y una batería, e incluyen siete cortes instrumentales. que bueno, pues ya veréis que son ritmos densos a golpe de metal, que la verdad es que recrean una atmósfera bastante chula y son temas bastante majos de escuchar. Esto es una banda que nos llega desde Italia. Su disco se llama Morbo, es el cuarto trabajo que edita esta banda y la verdad es que es bastante recomendable machacarte las neuronas con trabajos como este. Esto, decir que esto es un CD promocional que nos han mandado y esto se edita el 21, bueno, se ha editado el 21 de octubre, o sea que esto está fresco, fresco, fresquísimo. Pues vamos a escuchar uno de estos cortes, el tema Oclombo de Morcovo desde su CD Morbo. sonaba el trabajo de esta banda llamada Morcobot, editado, como ya os he comentado, por Supernatural Cat Records. Si queréis más información sobre ellos, podéis ir a su web, que es morcobot.org, y ahí encontraréis pues más información sobre esta singular banda. Y seguimos con más ruidera. En este caso vamos con una banda ya conocida, la maquinaria antiespecista por excelencia del Estado. Estamos hablando de Justice Department, esta banda que es toda una declaración de principios pro liberación animal y que, bueno, que se utiliza encima de unas formas bastante salvajes de expresar esos sentimientos, tan salvajes como es puede ser el jodido ser humano, ¿no?, a la hora de tratar al mundo animalista. Acaban de sacar un trabajo llamado Rapid Slave, Tortured and Murderer, y editado, como no, por su sello Under the Knife. Esto está editado en CD y en LP, si no me equivoco. Sí. La edición en LP puede ser que haya colaborado algún sello más, ¿no? Y en el CD también, lo que pasa que no sale. No aparece, ¿no? Esto, por ejemplo, nos lo pasó el señor Ángel, de Víctimas del Progreso. Y esto y alguna cosilla más que si podemos sonar, sí, hoy. Sí, sonar a continuación, sí, sí. Y eso, que no sale el sello, pero... Pero que han puesto ahí su parte. Pues bueno, pues la verdad es que, pues, quien lo conozca ya sabe. La última época estuvieron tocando con el batería de Looking for an Answer, porque sabemos que Justice Department al principio era una banda, monobanda, de, bueno, de dos personas, un miembro de Crickbat y uno de Looking for an Answer, con bases programadas, baterías programadas. Después incorporaron a más gente, y a bajo, guitarra, voz y batería. Que estaba primero el señor Moya de Looking y después estuvo el batería de The Fight, esta banda polaca que estuvo girando por aquí. Y ahora, por lo que he leído en el CD, vuelven a tirar de batería programada. O por lo menos... En la grabación. En la grabación. Y la verdad es que da bastante el pego. Y eso, pues una muralla sónica a ritmo de greencore, metalizado. La verdad es que está bastante majo este disco. La única pega es que en el libreto, yo la tipografía que han utilizado... No puedo leer las letras, porque entre lo pequeña que es la letra y la tipografía, que es muy costosa, pues lees dos líneas y te cansas mogollón. Eso es la única pega que le encuentro, que igual en la edición en vinilo se ha mejorado, porque es de la más grande, pero la verdad es que estas tipografías nos van a joder la vista, ¿eh? Pues nada, hoy vamos a escuchar el tema que abre el disco, Asesinados y Consumidos, de Justice Department, de este último trabajo que han editado. Yeah. Y bueno, tras este tema de Justice Department, de su último trabajo, vamos con otra banda de Madrid, una banda que nos ha hecho llegar una cinta, un cassette, su primera maqueta. Ellos se llaman Cromañón y la verdad es que es una banda bastante cafre, de greencore vieja escuela, que han sacado esta cinta editada por Encinta Grabaciones, pero me imagino que sea como lo que comentábamos antes, ¿no? Que también habrá algún sello más ahí que está colaborando con la edición de esta cinta también. Sí, pues Víctimas del Progreso. Víctimas del Progreso. Y bueno, pues esto cuesta 2 euros y trae la friolera cifra de 27 temas de greencore cruz noventero, que aquí no encontramos ni nada de metal, ni tecnicismos, ni hostias. También hay espacio para el noise y bueno, pues la verdad es que encontramos la voz masculina femenina, que la verdad es que pues da mucho juego. Esto es una burrada sonora que está bastante bien. Y bueno, pues viene con un libreto, también todo hecho a mano, todo grabado por ellos, y la verdad es que es un trabajo digno de tener si te va la ruidera. Vamos a escuchar 2 temas de este trabajo de Cromañón. Escucharemos el tema Caos y Sentir esa inocencia, y después ya pasaremos aquí con los invitados que han llegado a los estudios. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Muy buenas, pues ya... Nos han pillado. No sé, os he pillado. Estaba ahí ya preparando la entrevista para apuntar mejor. Pues nada, muy buenas tardes. Como habíamos dicho al principio del programa, tenemos aquí a 2 de los miembros del Centro Social Ocupado, Quique Mur, que nos hablarán un poco, bueno, primero creo que nos hablaremos un poco del aniversario, ¿no? Y después de lo del Tattoo Circus, ¿no? Como tú que estabas planificando. No, estaba preguntándole por la competencia. Ah, que vale. Nos están haciendo pisando a los oyentes allí en el barrio de Torrero. Con lo de, sí, de que eso también estaría bien. También les preguntaremos. También. Que nada, igual por poner un poco en situación a la gente, explicarnos de dónde surge el Centro Social Ocupado Quique Mur, qué otras experiencias ocupas habíais tenido. Así brevemente, ¿eh? Bueno, esto surgió porque a partir del desalojo de la vieja escuela, bueno, es desde que se retomó otra vez un poco la ocupación después del desalojo de Rasmia, que hubo ahí un lapso de tiempo sin ocupa en Zaragoza, se ocupó el centro social ocupado del adoquín, duró... el mercado, sí, pero así de continuo desde el adoquín, ¿no? O sea, estuvo el mercado ahí por medio, que duró 10 días, pero... De continuidad así de centros sociales empezamos con el adoquín, ¿no? Ahí en Las Fuentes, duró 3 meses. Luego hubo un mes o así hasta que se volvió a ocupar lo que fue la vieja escuela, que duró otros 6 meses. La vieja escuela que estaba también en el eso barrio está, de Torrero. Sí, estaba en Torrero, que era el antiguo Lestonac. Y cuando se desalojó la vieja escuela, justo ese fin de semana iba a ser el hack meeting, que iba a venir mucha gente. Ellos, aún sabiendo que estábamos en la mesa de desalojo, no quisieron cambiar el espacio, continuaron haciéndolo ahí, sabiendo que aunque nos podían desalojar y quedarse sin espacio, pues una forma de apoyo suya fue esa, el mantener el espacio. Y cuando se desalojó la misma semana que iba a ser el hack meeting, pues cuando vino toda la gente que iba a participar en el encuentro, no, si no llega a ser por ellos no hubiésemos podido habilitar el espacio tan rápido y dio posibilidad de que ese mismo fin de semana se inaugurase el Quiquemur, que está en la antigua cárcel de Torrero. Y desde entonces estamos ahí. O sea, que el Quiquemur hay que agradecérselo a los frikis de los ordenadores. Sí. De los ceros y los unos. La verdad es que sí. Bueno, pues este fin de semana celebráis vuestro primer aniversario. Pues nos podéis contar un poquillo qué es lo que organizasteis para el cumpleaños. Sí, estuvimos haciendo todo un fin de semana de actividades. La idea que teníamos era un poco pues sacar todo a la calle para visualizar un poco el trabajo que hemos estado haciendo durante todo el año. La verdad es que cumplir un año en un centro social ocupado aquí en Zaragoza es una cosa que bastante difícil y no se suele dar. Y pues con toda nuestra ilusión, pues eso, el sacar un poco las actividades a la calle, visualizar el trabajo en el barrio y demás. Y ha durado desde el jueves hasta el domingo. Empezamos el jueves con una proyección de un vídeo que se ha hecho con recopilación de fotos y vídeos de lo que ha sido la ocupación en Zaragoza desde Rasmia hasta ahora. Y hubo también un cenador vegano, que fue buffet libre. ¿Ese vídeo, o sea, lo ha montado alguien con distintas imágenes o fue una sucesión de...? No, de, sí, no, es un montaje ahí que se han currado bastante, está guay. El domingo se proyectó otra vez, sí. Y ha quedado bastante mejor. ¿Y eso lleváis intención de subirlo a la red o...? Hombre, en principio esta es un poco la idea de proyectarlo en charlas y... O sea, cuando nos llamen a ir a un sitio a dar una charlilla o a una cosa de estas, sí que proyectarlo y demás. En principio no se había pensado en colgarlo en internet de momento, ¿no? No se ha pensado. Tampoco sabemos ningún sitio donde colgarlo que nos merezca la pena, ¿sabes? Pues... Y la verdad es que la mayoría de los vídeos que hay son vídeos que ya están en la red. Uh-huh. La verdad que esto pues es un poco más para tenerlo nosotros y para utilizarlo pues en cuando demos una charla o algo por el estilo. Bueno, luego pues eso fue el jueves. El viernes hubo una actuación de la orquesta de Garrapinillos que fue una fiesta bastante divertida y luego un karaoke y ya el sábado pues hicimos un vermú pasacalles. Ah, bueno, el pasacalles, sí, el pasacalles del sábado por la mañana, pasacalles antirrepresivo, que ya venimos haciendo para casi todas las jornadas que hacemos y tal, un pasacalles en Torrero para salir un poco al barrio también, desde la Plaza de las Canteras hasta la Ocupa y después se hace un vermú. En este caso pues, hemos hecho ya uno que era pues con el tema de las elecciones, uno antielectoral, otro anticarcelario, otro por el tema de la insumisión, que fue el primero que hicimos, y este pues antirrepresivo, sin más, así un poco de teatrillo y demás por la calle, que finalizaba con un vermú en la puerta de la Ocupa. Luego hubo comida vegana a cargo de La Revuelta, fue el sábado. Luego concierto. Luego por la tarde, el sábado fue el teatro, un taller que se llama Teatro del Oprimido, que vino gente de Donosti y de Gasteiz a darlo. Triunfó bastante, ellos salieron muy contentos y luego por la noche concierto. Y ya el domingo el mercadillo, el mercado libre de Torrero, que ven, ya es la sexta edición, que viene haciéndola colaborando con la asociación Volaría. Y bueno, este lo solemos hacer una vez al mes y este lo adelantamos un poco por el tema del aniversario para meterlo también ahí dentro del fin de semana. Y como siempre, pues triunfó porque es una cosa que viene bastante gente y que está muy entretenida. De las actividades que venís realizando todas las semanas, pues no sé, contarnos un poco cómo va, por ejemplo, la tienda gratis. Que hasta ahora aquí en Zaragoza era la primera vez que se habilitaba un espacio así, ¿no? ¿Puede ser? En Rasmia había, ¿no? Sí. O sea, Y en la Vía Láctea también había... La Vía Láctea, joder. La Vía Láctea, bueno, la parte de arriba, ¿no? Las escaleritas, esta parte de arriba de aquí... Pues sí que me entero yo mucho. Y en Rasmea también, sí, en Rasmea sí que había. ¿Y qué tal funciona? ¿La gente deja o se limita solo a coger...? No, pues la verdad es que es, mucha gente deja ropa. Funciona bastante bien porque no, mucha gente trae ropa y mucha gente se lleva, que es lo que interesa, que se mueva, que no esté eso ahí parado con ropa y ya está, sino que entre y salga ropa continuamente y la verdad es que está funcionando bastante bien. ¿Y se centra más que nada en, o sea, en ropa? Hombre, hay libros también, CDs, ¿no? DVDs de pelis, vídeos VHS, que no se pierda el formato. Y no, sí, sí, básicamente más, bueno, cosas. Peluches para los críos y alguna cosilla más también. Sí, la gente trae todo lo que, sí, lo que no lo necesitan que en casa, juegos también. ¿Y con eso se lleva algún tipo de control de que no llegue alguien y pille una bolsa de basura grande y se lo lleve todo? O... Relativamente. Tampoco es una cosa que nos preocupe, quiero decir. Tenemos un poco de cuidado sobre todo con que se le vaya a dar uso y que pues hemos tenido alguna vez de que te vienen chavales pequeños y cogen cosas, luego te las encuentras tiradas por la calle, pues a esa gente hay que darle un toque y decir, explicarles cómo funciona esto y la utilidad que tiene, que no es para que se entretengan y le fastidien a los demás el uso que realmente tienen, ¿no? Un poco con eso sí que tenemos un poco de control, pero vamos... Que viene una familia y se lleva un carro entero de ropa, bueno, se entiende que le van a dar uso, tampoco hay un problema en eso. Luego otras actividades, la sala infantil, ¿qué tal? ¿Se está siendo utilizada? Bueno, sala infantil está un poco en precario, ¿no? Sí. ¿Os dedicáis vosotros a jugar con la plastilina? Sí. No, es que la tenemos en una zona que al principio sí que se utilizaba más, lo que pasa que a raíz del desalojo que hubo en enero y la recuperación, esa zona se quedó un poco destruida porque fue por donde se reocupó. Ahora está ahí eso un poco en plan barricada, ¿no? Sí. Y tenemos, y esa zona de la Cupa la tenemos que... Es para que los críos aprendan a hacer barricadas. Sí. Está pendiente de... Juegos de construcciones y desconstrucciones. Lego ahí. Luego, bueno, también tenéis una cafetería y bar con sala de fumadoras. ¿Eso se viene utilizando a diario? O... Sí, la cafetería funciona bien. Los distintos talleres que tenéis, bueno, talleres, sí. Las clases de guitarra, inglés, costura, ¿qué tal van funcionando? Bien. La gente va con regularidad. ¿Aprende inglés y aprende a tocar la guitarra? O... Sí. ¿Ve parches? Sí, yo por lo que veo, cuando voy por ahí, la gente lleva más parches. O sea, el de costura funciona. Sí. Antes los ponían con imperdibles a... Claro, ahora ya se los cosen. Sí, los tallercicos estos, pues también, la gente que se interesa, van funcionando bastante bien. El de costura ahora está parado. Desde antes de verano, o sea, antes sí que venía bastante gente, se paró para el verano y ahora está costando un poco volver a empezar, pero es inminente. Enseguida van a volver a empezar a hacer el taller. El de guitarra también está funcionando. Los de inglés creo que también están un poco apartados. Está un poco parado eso, el de inglés, pero el de guitarra sí que funciona y luego está el de reparación de bicicletas también. Sí, también. Porque, por ejemplo, con el de inglés, o sea, no se limita a gente de la Ocupa o no, tal, sino que es, también van chavales del barrio. No, generalmente era para chavales del barrio. A estas cosas viene más gente de fuera que los que estamos allí. Y luego decir eso, que son todo actividades abiertas, gratuitas y que puede participar toda la gente que quiera y todo el que quiera esté interesado en participar en el proyecto y venir a dar un taller una vez a la semana de lo que sepa hacer para compartirlo con el resto de la gente, pues que se animen y que pasen que sin ningún problema, que el espacio está habilitado para que lo use cuanta más gente mejor. Y con el taller de peluquería que habéis avanzado ya, habéis pasado de la cabeza rapada a la cresta arnedana, ya... Bueno, el chico que lo da creo que tiene estudios, ¿no?, de peluquería o eso dice, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, la gente se suele ir a cortar el pelo, ¿no? Están especializados en rapados y crestas, pero bueno, todo es probar. Todo es abrirse, todo es probar, ¿no? Cosas nuevas, eso es. Pues bien, ¿y qué tal la relación con los vecinos? ¿Las asociaciones vecinales, vecinos más próximos, os dan mucho la... Hombre, la caca con que si hacéis ruido, que si molestáis, que si... Hombre, yo creo que con las asociaciones de vecinos la relación es bastante positiva. De hecho, hoy, hombre, incluso llegar a colaborar con ellos y vamos, estamos abiertos a que vengan siempre a proponer cosas y participan bastante de la Cupa, ¿no? Y sí, sí. Genera el barrio bastante bien. ¿Se hacen actividades conjuntas, pues, con las asociaciones? Hombre, siempre que suelen montar algunas jornadas o demás, siempre nos suelen invitar a dar a una charlilla o... Ahora, por ejemplo, el viernes tenemos una charla ahí en la Asociación de Vecinos de La Paz sobre el tema de la ocupación en Zaragoza. Está dentro de las jornadas de otoño. Jornadas de otoño, sí. O sea, por eso digo que la colaboración es bastante fluida. Sí. Como igual nos gustaría que fuera incluso más, ¿no? Pero no nos podemos quejar, vamos. La verdad es que Torrero es un barrio que da pie a participar con los vecinos porque es gente que lleva toda la vida luchando y moviéndose y a... conocen de sobra lo que es y no te miran con recelo tampoco. Luego también con los vecinos hay que decir que si hemos cumplido un año de Ocupa ha sido gracias a ellas y ellos, porque bueno, contar un poco que en enero hubo un desalojo del centro social, fue bastante sonado, bastante contundente, hubo hostias para todo el mundo allí. Y a los dos días se hizo una manifestación en el barrio y salió mucha gente del barrio a la calle y gracias a eso conseguimos volver a ocupar. Y vamos, ellos también estaban por la labor de volver a entrar en la Ocupa y volver a rehabilitar el espacio, que ellos llevan reclamando ese espacio para el barrio ya, no, ya hace tiempo. Que mejor de que les pareciera ahí una macarrada, ¿no? Que la peña se animó bastante. Sí, sí, ¿no? La verdad es que sí. Sí, eso, y hay que decirlo, agradecer a toda la gente de Torrero y toda la gente que vino ese día a la manifestación, que si hemos cumplido un año ha sido gracias a toda esa gente que vino a luchar y a defender el proyecto. ¿Y ellos os han comentado para qué pedían eso, para qué pedían el espacio de la cárcel? Hombre, la línea que llevan ellos es un poco más de reformista, por así decirlo, y ellos vienen reclamándole al ayuntamiento que habilite ese espacio para darle un uso para el barrio y demás. O sea, tampoco llevan una iniciativa de hacer nada por ellas mismas, de como el proyecto que llevamos nosotros. Obviamente, es otra línea, pero bueno, que... O sea, instalaciones para el barrio, ¿no? Sí, administradas sí. Por el ayuntamiento, por quien, ¿no? El consistorio, sí, quien sea. Eso es, eso es lo que, las reclamaciones que tenían ellos, pero cuando se ocupó y demás... están encantados de, claro, que se le esté dando un uso. Claro. Y de esto del desalojo, ¿qué consecuencias legales? Pues están... Ahora mismo hay 11 procesados, ¿no? Bueno, de la gente que resistió en el tejado, las 11 personas que estaban en el tejado tienen un proceso abierto que de momento no hay noticias. Eso ya se irá viendo, ya se irá informando. Se comentó también que la gente de la calle... que había 42 expedientes abiertos, no sabemos nada de eso. De eso no sabemos nada. Y luego lo del caso de Nano, también que... Sí, que esa mañana fue detenido un vecino del barrio en la concentración que se hizo en la calle. Y está con un proceso penal abierto también, entonces al loro de eso para posibles convocatorias o respuestas que se puedan dar para solidarizarnos con... De hecho, la charla que hay el viernes, luego hay una cena vegana además en la Asociación de Vecinos de La Paz y la pasta es para el caso de Nano y demás. Bien, pues... Álvaro, entramos ya al trapo porque van a venir tus amigos los de los TVOs y te van a poner unas orejas así. Una última pregunta. Con el tema de los conciertos, yo ahora, por ejemplo, que he estado por distintos sitios y vas comparando las políticas que tienen distintos espacios ocupados sobre la organización de conciertos, lo que se le paga a los grupos, lo que no, que, por ejemplo, a vosotros os escribe un grupo de otra ciudad o un grupo que está en gira y os dice, me gustaría tocar en vuestro espacio, ¿qué es lo que les decís? ¿Qué condiciones se ponen para hacer conciertos en el Quiquemur? Pues hombre, generalmente es el... O sea, las condiciones son el cubrir los gastos del grupo. La movida es que... A ver, el problema que tenemos en el Quiquemur es el sitio donde hacemos los conciertos se encuentran muy próximas las casas y entonces el tema del ruido es bastante, bastante molesto para los vecinos. No queremos tampoco saturar de conciertos como ocurría en la vieja escuela, que teníamos ese sótano y aparte estaba alejado de las casas y podíamos hacer conciertos a mansalva allí. Entonces el tema, nos centramos un poco en hacer conciertos siempre que sean con algún trasfondo que tenga, que sea para sacar pasta para movidas, y el tema de los grupos es simplemente cubrir gastos, ¿no?, de gasolina y, sí, y si han tenido que alquilar alguna furgoneta o demás, pues intentar cubrir también ese tipo de gastos. Sí, a los grupos los que se les ofrece es, pues, y claro, la cena, dormir y evidentemente, ¿no?, lo que se hayan gastado ellos, para que tampoco se tengan que dejar pasta en venir a tocar. Pero por supuesto que nadie venga a pedir caché, porque eso, porque no hay, no hay. Pues bien, pasamos a lo del Tattoo Circus, ponemos... Escuchamos la cuña, así para hacer un... Sí. Tattoo Circus Zaragoza. Tinta Propresos, 28, 29 y 30 de octubre, en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Tatuajes durante todo el día y además charlas, exposiciones, teatro, documentales, peluquería gratis, DJs y conciertos. Habrá vermú, comidas y cenas veganas durante todos los días. Todos los beneficios irán destinados a personas encarceladas por luchar contra este maldito sistema. Todas las charlas serán retransmitidas en directo en Radio Chabolo, en la 107.6 de tu FM. Más información en zgz.tatucircus.noblezabaturra.org. Bueno, pues ya están pitando al timbre los amigos de Malavida, con lo cual tendremos que acelerar. Aquí en La Cuña, pues, se habla del Tattoo Circus, se habla de Radio Chabolo. ¿Puedes explicarnos así brevemente qué es un Tattoo Circus? ¿De dónde surge, bueno, esta idea? ¿De dónde la importáis? El Tattoo Circus, pues, que yo tengo entendido que surgió en Roma, y es una forma de, por medio de tatuaje, por medio de tatuadores y demás que trabajan siempre dentro de un contexto autogestionado de ocupación y demás, sacar dinero para presos, y se ha llevado a cabo aquí en el estado, creo que en Barcelona, y creo que en Cádiz también se hizo uno. En Barcelona ya lo han hecho, no sé si 3 o 4 años seguidos, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Por medio de los tatuajes y el piercing y demás, pues vamos, una manera de recaudar bastante pasta para diferentes casos represivos. ¿Hay un precio mínimo, por ejemplo, para hacerse un tatuaje? Pues creo que... No, a ver, va por horas, y creo que la primera hora cuesta 50 euros y luego las siguientes se cobran a 30. O sea, 2 horillas son 80. ¿Y eso con todo tipo de...? O sea, hay distintos tatuadores, me imagino, la gente que... Sí, a ver, son gente de estudios, gente de aquí de Zaragoza, gente de fuera. Entonces, ¿todos es el mismo precio, todo el mundo? Sí, sí, en principio creo que sí. En principio va a ser... O sea, el precio lo hablamos y creo que sí que va a ser prácticamente el mismo. O sea, a ver, si te quieres hacer una cosa hiper pequeña, igual no te cobran 50, te cobran más barato. Claro. O sea, pero es en principio un precio bastante económico para que la gente... También tatuajes que no sean extremadamente grandes, para que se puedan hacer bastantes trabajos y... Para no monopolizar a un tatuador ahí toda la tarde, ¿no? Claro, ahí... claro. O sea, 2 horillas, 2 horillas y media, cosas así. Y de momento, ¿qué tal? ¿Hay gente en lista de espera? ¿Sabéis...? Hombre, yo creo que hay bastante gente de momento. O sea, esperamos que funcione. ¿Y qué número de tatuadores hay? Pues, en principio me parece que 8 o 9 están. Y luego... Creo que 2 personas para piercings. ¿Qué más? Bien, y Radio Chabolo, contarnos un poco qué... Bueno, yo aparte, antes de cambiar esto, sí, en el Tattoo Circus no solo va a haber gente tatuando, sino que también hay otras actividades paralelas, ¿no? Hay charlas también, sí. ¿No? A ver, hay pues varias charlas, todos los días hay una charla a las 6, el viernes es la actualización del caso de Tamara y de Miguel Montesneiro, que es el preso este que lleva, pues me parece que cerca de 40 años en prisión, que sin delitos de sangre además. Y luego está el sábado la charla de Karina Germano, que es una presa... La Galle, que me parece que se está llevando ahora una campaña desde Barcelona, porque ya estuvo viviendo en Barcelona y demás, y un tema bastante interesante. Y luego el domingo me parece que hay una charla sobre el periódico Punto de Fuga. Y también, bueno, también habrá algún concierto, por repasar un poco, igualmente después en la agenda lo... El concierto es el sábado a las 9 de Zorras Adolescentes y Batacazo. Zorras Adolescentes, que ha editado un disco de... Benéfico, ¿no? Benéfico a Miguel Montes. Y Batacazo, de Barcelona, que toca, me parece que el batería Disunder y por ahí. Sí, gente de hijos talados también, sí, sí. Y luego documentales hay varios. El domingo a la 1, El negocio de las cárceles. A las 5, Presos de la democracia. Y bueno... Ya lo repasáis luego vosotros si queréis. Vale. Y luego todos los días habrá comida y cena allí en la Cuba para que la gente no tenga que buscarse la vida para comer y para cenar. Bueno, la cuestión es que la gente esté allí, que pase, que vea cómo trabajan los tatuadores, que se tatúen también si quieren, y que un poco pues esté las charlas, que acuda, que pues que pasen el día allí un poco en la Cuba. ¿Y los beneficios de esto aquí, dónde van a parar? A ver, en principio... van a ir un poco a parar para los temas que se tratan en el Tattoo Circus, pero, a ver, todavía no está hablado del todo, pero bueno, se publicará cuando se termine el Tattoo Circus, se publicará en el blog a quién va a ir toda la... No va a ir para un caso en concreto, sino que va a ir repartido a varios. Vale, pues nada, ahora de Radio Chabolo, ¿qué nos contáis? ¿Dónde se puede sintonizar? ¿Qué nos encontramos allí? La frecuencia a la que se está emitiendo es 107.6 de la FM y de momento estamos emitiendo en pruebas porque estamos emitiendo, la pusieron para el aniversario, empezó a funcionar el viernes, entonces de momento estamos haciendo pruebas y demás, hay que subir un poco más la antena para que llegue más lejos, hacer algún cambio, pero bueno, de momento está funcionando con listas de reproducción de música, alguna convocatoria y alguna cosa que decimos de vez en cuando. Y luego en las actividades ya hemos empezado pues las charlas, la charla que hubo en el aniversario se retransmitió en directo por la radio. Este fin de semana también todas las charlas y lo que haya se irá retransmitiendo en directo. Hablaremos con toda la gente que esté participando para que cuenten un poco qué es lo que hacen y demás. Entonces está muy bien el tener eso allí en el centro social para que todas las actividades pues en el mismo momento se vayan comentando, retransmitiendo, la gente que pase por allí hable un poco de qué ha venido a hacer o qué actividad está haciendo o lo que sea. ¿Y más o menos qué área abarca? ¿Hasta dónde se puede sintonizar? ¿En qué barrios? Yo creo que hasta Las Fuentes llega. Sí, me parece. No sé. Yo también sé que en coche, por aquí, por la Magdalena, en algún punto se pillaba, se va y viene. O sea, pero que sí que hay algún punto, también me imagino que dependerá de cómo... Esas cosas climatológicas, ¿no? Que a veces días que lo pillas mejor, días que menos, pero sí que había desde algún punto de la Magdalena que se pillaba el coche, por lo menos. Sí, yo desde Las Delicias en casa la cojo muy bien. Pues ya sabéis, los que nos estén escuchando, que pueden sintonizar el 107.6 Radio Chabolo, y si no se pueden mover ahí a las charlas, por lo menos las pueden escuchar desde casa, que también es todo un... Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Sentimos que vayamos tan apurados de tiempo, pero... Sobra. Pero gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, pues yo de mientras vamos haciendo el cambio aquí de invitados en la mesa, pues vamos a pinchar un tema de 25 Coming Fire, de su compartido con Zinc, editado por Rumble Records. Esto está editado en 12 pulgadas, excelente trabajo de esta banda formada por gente de Irat, de Cesus, de HHH, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, afincados en Donosti, y que bueno, que ya estuvimos presentando su primer trabajo también editado por Rumble Records, han sacado este split y la verdad es que está tremendo. Vamos a escuchar un tema mientras vienen los malavideros y malavidera. Tranquilo.

Nos hemos quedado sin palabras. Cri, cri. Cri, cri. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes. Hola. Llega final de mes y aparte de no tener ni un duro, os tenemos que recibir aquí, ¿eh? Encima. Joder, vaya putada, joder. Coño. Pero un momento que le voy a quitar a Neymar los cascos. ¡No, por favor! Ah, porque no oyes nada. Violento. Ay, sí. Es que yo el otro día estuve sin cascos, no oía las interesantes tonterías que dice aquí el amigo Jaume. Y hoy quiero deleitarme con ellas. Pues ¿qué nos contáis hoy? ¿Qué? Bueno, una vez más, bienvenidos a esta gran sección que se llama La fiesta no es para feos. Como siempre estamos... Las multitudes gritan. La pequeña Aero. Hola. El doctor Neyman. Buenas. Que ahora está haciendo un peace tour. Sí, un Aragón. Soy microbiólogo rural, amigos. ¿Cómo es el peace de la gente, los barbastrenses? En Barbastro, como hace frío, la gente está más sana. ¿Sale más espeso? Sale, sí, sale como gelatina. Bueno, y yo que soy ex-car. ¿Se lo hace todo él? Bueno, pues sí, como mi amigo Dionisio Plateo, también se lo hace todo él. Bueno, y... ¿Qué contáis? ¿Qué ha pasado este mes? Pues nada, así que nos vamos a coger y nos vamos hoy, ya. Hoy tenemos muchas cosas que contar. Ah, es verdad, han pasado muchas que cosas. Han pasado cosas. Tú has subido un escenario, has... ¿Esto qué pasa? Que lo vais a contar. Has reventado una actuación estelar. Has cerrado conciertos con sí, señor. Gran éxito. Pero esto lo hago mucho, ¿eh? Os han tumbado un salón del cómic. No, espera, estamos arriba otra vez. Quieto, oye, claro. De todos modos, sobre lo del concierto del otro día, hay una cosa que os faltó por contar en el programa del otro día que me gustó mucho. ¿El qué? Y es que lo que más ilusión me hizo fue, en un centro como es el Arrebato, que es de veganos, cantar qué rico los chorizos parrilleros y que la gente se viniera arriba con los putos chorizos parrilleros. Todos decían, sí, sí, qué rico los chorizos parrilleros. Bueno, pues eso. Una vez más, Yorida en uno, veganos cero. Signifique lo que signifique eso. Las pequeñas victorias de un hombre. Del día a día. La vida, sí. Bueno, y sobre lo del Salón del Cómic, queríamos hablar un poquito en el programa de hoy, porque el otro día tuvimos el acierto, porque Malavida somos muy de puntería, ¿no? Somos de decir, bueno, por fin se celebra. Y media hora después de salir aquí del programa me llamaron para decirme que no. Entonces... Y ha sido un mes como una noria, ¿no? De altibajos. Ahora sí, ahora no, mañana sí, pasado no. Y ha sido un poco complicado. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué ha quedado la cosa, Carlos. Pues bueno, ha sido un tema que... Primero ha sido de muchos agobios, de muchas discusiones y tal. Y al final acabó siendo algo muy aburrido, la verdad. El ayuntamiento... que es quien realmente quien organiza esto es el ayuntamiento. Esto que quede claro, por favor, el ayuntamiento organiza. Lo que pasa es que a nosotros, a Malavida y a otras organizaciones de gente del cómic, pues nos consultan cosas, les echamos una mano, porque la gente que se encarga de organizar esto, que son Peña de Participación Ciudadana, organizan 40 ferias al año. Pues una de coleccionismo de monedas, otra de mierdas secas, yo qué sé, de cosas raras. Lógicamente esta gente no sabe de todo, y para cada una de ellas... De mierda seca saben. Bueno, si estáis interesados, por favor, contactad con el doctor Neyman, que en cuanto acabe su Rural Tour 2011... él trabaja más la cosa fresca, pero vamos, que yo creo que si se hace un posgrado o algo... Bueno, pues eso, que esta peña, pues lógicamente, pues no puede saber de todo, que esto es así, y menos siendo funcionarios. Entonces, pues para cada feria, cada estilo, pues contactan con la gente que más o menos estamos metidos en el rollo. Para el cómic... pues estamos un montón de gente. ¿Quiénes, por ejemplo? No encontraron nada más y la peña de Tatakae, que están siempre. Este año están los de Termocero. Hay un montón de asociaciones de manga, pero no voy a mencionar ninguna más porque como cada año cambian de nombre o se separan, me lío y luego me dirán, Carlos, a mí me has dicho, a mí no. Pero bueno. Y encima están en japonés, que cualquiera se sí, acuerda. Porque el otro día estuve con unos que... No, no, es que ahora nos llamamos así. Ahora bueno, pues vale, pues da igual. Pero que hay mucha gente dispuesta a colaborar y todos estamos ahí un poco metiendo presión. Entonces... Este año el ayuntamiento había dicho que había que recortar... Está enfermo, Alvarito. Que había que recortar gastos y no sé qué, porque se supone que hay una crisis, por lo menos para nosotros. Y entonces que había que gastar menos perras en esto, patatí, patán. Nos parece muy bien. Presentamos un... Bueno, presentaron realmente los que deciden qué hay que hacer con el dinero, porque nosotros no decidimos una puta mierda. Un presupuesto con un recorte de un 60%. Nos dijeron que bien, nos ponemos a trabajar, y a última hora nos dicen que no, hacemos otra reunión, ahora que sí, ahora que no, hacemos otra reunión, ahora que sí, ahora que no. Querían que se cobrara una entrada de 4 o 5 euros, que es una cosa que a nosotros nos parece una estupidez absoluta. Hemos peleado mucho, sobre todo para este tema de la puta entrada. Al final, por cabezonería de ciertas personas se tiene que cobrar entrada. Nosotros, dando mal, hemos conseguido que solo sea un euro, a ver si al final conseguimos que no sea nada. Simbólico. Pero porque quieren que se cobre entrada. Pues bueno, pues esa es su movida. Desde luego nosotros siempre hemos estado en contra de esa historia. Nos parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. Económicamente no compensa y además creo que va a echar para atrás a algunas personas que venían por allí pues simplemente a pasar el día, que había actividades muy, muy buenas. Porque el salón de cómic de Zaragoza no está planteado como otros salones de cómic en los que pues eso hay autores y sobre todo aficionados al cómic, sino se ha planteado desde siempre como un salón familiar, un salón con actividades que algunas no tienen nada que ver con el cómic, para chavalería, no sé, para todo el mundo, para que se acerque cualquiera a dar una vuelta. Entonces ahora, con el tema del euro, a lo mejor hay gente que no quiere, bueno, pues, quedarnos cerca. Y más en diciembre, y dirán, que coño, qué frío hace, vamos a ir a pagar un euro, hace falta ser... Tampoco es mucho dinero, pero esperemos que no pase. Uf, qué rebundo me he echado. Llevo cuatro cervezas y esto es así. Con cuatro cervezas, ¿eh? Al Gabilondo esto también le pasará, digo yo. La última se la han bebido en menos de un minuto. No, que aún, bueno, yo aún la tengo ahí, porque en la asamblea de 1974 se decidió que aquí no se podía beber. Pues fue casualmente el año que nací yo, no sé si tendrá algo que ver. Pues algo tuvo que ver. Bueno, moraleja, parece ser que sí que tenemos salón del cómic y estamos trabajando para que haya un montón de actividades y que nos lo pasemos muy bien, que es lo importante. Todos ¿Cuál será el precio de la entrada finalmente? Pues yo sigo luchando porque esa tontería del euro la quiten. Lo que pasa es que claro, como en mi mano no está porque yo no he decidido el dinero, yo lo que puedo ser es muy pesado. Como sabéis todos. Que lo eres, que lo eres. Los cuatro que hay en este programa. No sabíamos nada, no te además ahora sois cuatro. Los cuatro que en este programa lo saben. Y no creéis, ya por meter un poco más el dedo en la llaga. Eso, ahí. Eso, mete. ¿Qué sería más esto de cada consistorio y sus miserias, ¿no? Decir, pues mira, pues no hay salón del cómic, porque para ir con estas condiciones no hay, que os jodan y que sea más evidente su política de miserable que están llevando con la cultura, ¿no? Me he plantado en estos temas cuando empezaban a ponernos esas condiciones de que cobraban mucho y tal, igual, pero realmente, como nos han toreado mucho y nos han estado diciendo que sí, que no, y ahora última hora parece que lo hemos arreglado un poquito, digamos que haciendo que el mal sea menor. Ahora la verdad es que me jode mucho que todo el trabajo que hemos hecho un montón de gente, todos desinteresadamente, se vaya al garete, porque aparte del trabajo que llevamos durante las 9 ediciones anteriores, todo lo que hemos hecho este año, que realmente ha sido una estupidez, porque no ha sido más que reuniones, discutir, ahora sí era, que no hemos avanzado en nada, o sea, que es lo que a mí de verdad me jode, que a los políticos esto les gustará. Vamos a hacer una reunión de 8 horas para tocarnos los huevos. Pues me parece muy bien, pero yo paso, me estoy en el bar tocándomelos tan ricamente. Pero luego, eso, que me sabría malo que ahora no hubiera salón. El año que viene Dios dirá, pero este luego, año... Jaume también piensa que, yo que sé, que a los aficionados al cómic, el que no haya salón de cómic un año, primero que ya sienta precedente para que el año que viene tampoco haya. Ya. Y segundo, que nos quedamos con una cita pues muy importante para nosotros, en el sentido de que vemos a gente que a lo mejor no vemos, caras conocidas de visitantes que vienen, pues eso, de propio para verte, para además, saludarte. Es que... bien, tú lo has dicho bien también, y se quieren cargar muchas cosas, pues vamos a quitarles facilidades, porque es que si encima les decimos, no, si pues me no, lo ponen esto, así, esto no interesa, no se hace, pues, no le interesa a nadie. Pues ellos dirán, ¡ay, qué bien! Estaban de jotas. Uno menos, porque además me veo que luego van a salir, al día siguiente saldrán en prensa, que este año ya me lo han hecho varias veces, diciendo que el salón del cómic no se hace porque no queremos nosotros. Que me lo veo, porque el ayuntamiento hay algunos que son así. Y no queríamos hablar del mal del ayuntamiento, así que vamos a cambiar de tema. Venga, va. Vamos a ver los más alegres. A ver, lo importante es, artistas zaragozanos, aragoneses, lo que sea, que nos escuchen. Si queréis participar en la edición del TVICO, ¿vale? Que todavía estéis a tiempo, porque hasta el día 7 de noviembre se pueden enviar originales para hacer el TVICO, que antes se daba gratuitamente, pero ahora se va a dar a cambio de la entrada de 1 euro. Bueno, tampoco... En el fondo tampoco está tan mal, dices, bueno, por 1 euro te vas al TVO, bueno. Pues el año pasado me lo llevaba gratis. Bueno, que sí, pero si yo por mí decidiera, yo, o sea, si fuera opción mía, desde luego que seguiría. Bueno, pero que estáis a tiempo de enviar vuestros originales al ayuntamiento si queréis participar. O no tan originales. Una última cosa, y con ese presupuesto, aparte del espectáculo de Calvos en Chándal, ¿habrá algo más? No, el espectáculo de Calvos en Chándal lo hace Carlitos gratuitamente y en contra del resto de los asistentes al salón, o sea... La gente pagaría 1 euro para que Calitos no hiciera el pues, espectáculo. Pues mira, también es un tema curioso de hablarlo del presupuesto. Lo puedes poner encima de la mesa, eso. Sí, yo diré, si no, pues, quitamos lo de Calvos. No, al revés, lo ponemos. va a estar dando el abrazo todo el fin de semana. Pues el tema de los presupuestos es que es un tema, lo de siempre. Hasta que no te metes en esto, no te das cuenta la de vueltas y la de tonterías que hay que hacer. Porque, por ejemplo, el salón se hace en la sala multiusos del auditorio y, lógicamente, yo hasta que me metí yo pensaba, bueno, pues esto es del ayuntamiento, pues aquí no hay que pagar nada. Craso error. Esto, por lo visto, es de una empresa privada a la que hay que pagarle el oro y el moro. Luego, los stands que se montan, o sea, las caseticas esas de madera que hay dentro, lo mismo, hay que encargarle a una empresa privada que las monte. Solamente de alquilar el salón, el sitio en el que se va a celebrar el salón, y montar y desmontar las casetas ese fin de semana, se van 27.000 y pico napos. No está mal, ¿no? Ya hasta aquí puedo leer. Tengo que decir, pues claro. 4 kilos, amigos. Es una pasta, macho. ¿Y entonces qué queda para los autores, para pues la difusión? Este es el dinero que pone el ayuntamiento, que realmente se supone que lo ponen, pero bueno, se lo darán unos a otros porque este será de... Bueno, yo qué sé. Hasta aquí puedo leer. Y la plusvalía. Y luego, pues hay empresas que colaboran. Por ejemplo, la CAI pone este año 10.000 euros. Otra empresa el año pasado puso 3.000, este año hay otra que a lo mejor pone 5 o 10, no lo sabe aún. Las tiendas que se van a poner ahí a vender y las editoriales pagan una parte de lo que cuesta los stands. Pues con todo ese dinero es con el que se realizan luego actividades. Se va a hacer una exposición de máquina baja, que eso parece ser que está cerrado y todavía se está negociando a ver qué autores vienen. Luego se hace siempre animación infantil, pues claro, los actores que hacen animación infantil hay que pagarles. La gente que hace pasacalles y animación para todos los públicos, pues también cobran. Y así... La publicidad de la marquesina. La publicidad también hay que pagarla, que alguna también tiene el ayuntamiento, no sé qué negocios, que dicen, bueno, pues esta me la ponéis aquí porque el año pasado os hice no sé qué. Pero eso ya son chorradas que se llevan ellos, que a mí me las cuentan. Digo, bueno, no me interesa ponerla donde queráis, me parece todo muy bien. Lo positivo que nos llevamos es que en principio se celebra el salón. Sí, y que una vez más nos lo pasaremos muy bien. Y para terminar con una cosa muy bonita del salón, yo siempre recuerdo lo que me han dicho mogollón de fancineros, que todos me dicen que el mejor salón del cómic al que han ido en su vida fue uno que hicimos aquí en Zaragoza hace 3 años, que fue el primero al que trajimos a todos los fancineros. Y nos fuimos luego toda por ahí a un bar por la zona de Bretón, nos juntamos todos y ese momento de decir... Nos juntamos un montón de gente a la que nos gusta esto, tanto fancineros como autores, como lectores, como fans, como no sé qué, y estamos todos ahí pasándonoslo muy bien todo el fin de semana, eso fue mítico. Y solo por eso merece la pena la paliza que nos estamos pegando de pelear con unos y con otros para echarnos unas risas. También a mí, por mi parte, me gustaría destacar la labor que ha realizado todos estos años Jesús Castillo, sí, como organizador de... Bueno, el organizador es el ayuntamiento, pero bueno, encarnado en la el persona... El hombre en la sombra. El hombre vivo y en directo. En la figura de Jesús Castillo, que es una persona pues que ha echado toda la carne del asador, y yo creo que todo el salón se ha seguido celebrando estos años por Jesús. Muy bien. Y este año sigue trabajando, a pesar de que está jubilado. Le gusta tanto que sigue trabajando ya, pero este año con la diferencia de que como está jubilado, solo cobra la pensión, ya no cobra por hacer esto. Pero bueno, sí, si se puede decir la expresión usar toda la carne en el asador, aquí que son veganos, pues la usamos. Imagínate que ha dicho... Todo el tofu en el asador. Jaume, todo el tofu a la parrilla. Calzots, amigos. El tofu en el plato. Me parece que... Alvarito está... amigos. Menos mal que hay un médico en la sala. Esto es una infección zombie. Si te ves muy chungo, mea en un bote que este te lo mira. Estoy hecho una mierda. Llevo 3 semanas de vacaciones y así de empezar a currar y decir... Moral cristiana. Moral cristiana, eso. Antimoral cristiana, mejor dicho. Pues igual algo tiene que ver la cosa esta de trabajar, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Bueno, damos por zanjado este tema. El tema del salón, sí, pero ¿y las charlas de coleccionistas de tebeos de Zaragoza? La de las tetazas lo contáis vosotros, que yo no fui. Bueno, pues nuestro amigo Dionisio Platel. Un saludo para él, que no se estará escuchando, pero igual mañana sí. Lo leerá en el podcast. Ha organizado una serie de charlas mensuales sobre coleccionismo de tebeos en Zaragoza. Entonces, para que no tengan un lugar fijo, una ubicación fija, las va moviendo de lado a lado. Para que sea difícil acudir, volviéndonos. Va a estar moviéndolas todas. Aparte de la temática, que ya hace difícil. Ya es acudir. Difícil la temática. Entonces, nos vuelve majaretas a todos, moviéndonos, poniéndonos cada mes en un sitio, ¿no? Entonces, este pasado jueves fueron en el, la esquina de del manicomio, ¿cómo, no? ¿Cómo de se manicomio, llama? ¿No? Del un buen psiquiátrico. Sitio. Las esquina, la esquina del psiquiátrico, algo así. Bueno, ese centro cultural que hay en una esquina. Vía Universitas. Bueno, que sí, venga, que hoy nos van a echar antes de que empecemos a hablar de nada. Te veo, Nina. Estoy mirando la hora. Es que están muy interesantes y ya está. No os puedo decir ni cuándo se convocan, ni cómo se convocan, ni cómo se hacen, pero que están muy interesantes. ¿Y dónde nos podemos enterar de eso? No tengo ni idea. Vaya. Sí, Dioni tiene un blog que se llama tetazas.blogspot.com o algo así. ¿En serio lo dices? Es que Dioni, bueno, aparte ya sabéis que nuestro amigo Dioni, que lo mencionamos mucho aquí, es sonanista vocacional, sí. Y su palabra favorita es tetazas. Entonces, para hacer un blog sobre esto, quería llamarlo un blog sobre tertulias de TVOs de Zaragoza. Pues el logotipo que se le ocurrió es poner tetazas. T-T-Z. Y entonces Carlos, que tiene esta mente sucia, privilegiada para el mal, decidió que eran tetazas. Bueno. Tetazas.blogspot.com. No sé si es tetazas o tetetazas o dos tetazas. Bueno, claro, no lo que sé. Lo busquéis, que tertulia de Zaragoza, bueno, no tiene perdida. Como tampoco le va a interesar a nadie, no lo sé, lo va a buscar. ¿Pasamos a lo del Dani o qué? Porque si no, no. Venga, lo sí, corre. Nada. Ponnos el show de Huckleberry. Vale, vamos a ello. Venga, que si no. La prehistoria y los dinosaurios están pegados al público infantil como un perro flauta a sus rastas. Los Picapiedra inauguraron el género, pero los años 60 trajeron series de acción como Mighty Mitor, series de un diseño muy cuidado en los personajes llenas de saurios gigantes y cavernícolas mongolos. Hablemos de Dino Boy. Todd es un niño que cae por accidente de avión en un valle prehistórico donde conoce a Ugh, el Neandertal, y a Bronto, un pequeño dino a quien adopta como mascota. Algunas de las abominaciones de esta serie tan queridas por Hanna-Barbera fueron los hombres musgo. ¡Te cagas! Dino Boy en las hormigas gigantes. El Valle de los Dinosaurios tuvo una única temporada de 18 episodios en 1974 y cuenta las aventuras de la familia Butler. Durante una expedición al Amazonas, estos Robinsones, al puro estilo Julio Verne, son transportados hacia un mundo salvaje y prehistórico donde se alían con Gorak y su familia para sobrevivir en un mundo hostil. Korg, 70.000 a.C., fue una serie de imagen real en 1974. Ofreció las aventuras de una familia de neandertales que se enfrentaba a mamuts y tigres con dientes de sable durante la época glacial. Solamente no pudieron enfrentarse a su irremediable estupidez prehistórica. Hubo series menores como Dinky, el pequeño dinosaurio, muy parecida a la película En busca del valle encantado de Don Blatt. Pero el más grande de los dinosaurios, el rey de las profundidades, cuya cabeza llega hasta el cielo, no podía ser otro que Godzilla. Godzilla tuvo su primera serie de animación en 1977, gracias a Hanna-Barbera, y estuvo en antena hasta 1981. En esta serie, el más grande colaboraba con los investigadores del Calico, un barco científico. Godzilla acudía a la llamada de los científicos para salvar al mundo de terribles criaturas. Le acompañaba su sobrino Godzuki, parecido al pequeño Minila de la Toho, que daba el contrapunto cómico. Compartía espacio con episodios de Hanna de la Jungla los sábados por la mañana. Hanna-Barbera no consiguió los derechos para usar el rugido del monstruo japonés, así que contrató al tipo que ponía la voz de otro monstruo verde, el increíble Hulk. Teníamos que asegurar la producción, controlar el pago de impuestos. Estábamos al servicio del rey. Es un agujero. Glory Hole, donde mete la chorrica. Glory Hole, y da mucho gustico. Glory Hole, quién sabe si al otro lado habrá un señor con bigote. Pero mete la chorrica dentro del Glory Hole. Glory, Glory Hole. Fin, ya puedes cortar. La mejor sintonía de la Radio Libre, Sí. Sin duda. Sin duda alguna, ¿no? Hombre, en directo queda mejor. Bueno, pues si quieres la volvemos a cantar, no, ¿eh? Que no hay tiempo. Bueno, como hoy os quiero recomendar un fanzine super marciano. Es un fanzine del que me va a costar mucho decir algo bueno, pero también algo malo. Es Super Johnny, ¿vale? De Nacho Galilea. Tanto el personaje como el autor, puedo decir que son de las dos personas más extrañas que he conocido en mi vida. Y si no fuera porque he conocido a Chefo, la verdad es que me habría impactado bastante, bastante. ¿Quién es este tío Nacho Galilea? No lo sé. La verdad, es un señor que conocimos hace años en un encuentro de fanzines en Vallecas, que colabora con la gente de Cretino y demás, y que él dice que es un artista multidisciplinar, pero para mí que es un sinvergüenza. Todo hay que decirlo. Yo lo he visto siempre a tope, todo hay que decirlo. Supongo que alguna vez habrá estado sobrio cuando hizo la comunión o lo que sea. Yo no lo puedo decir. Lo he visto muchas veces después de aquello. Luego ya se exilió, no sé si voluntaria o involuntariamente. Creo que ahora está por ahí, por el resto del mundo. De vez en cuando me mandan un vídeo en el que sale diciendo que es comisario de una exposición en Bruselas y sale encima de un patinete en calzoncillos. No sé, unas cosas muy raras. Y ves que le está entrevistando gente que va de serie y él haciendo sus mierdas, pues muy bien. Vamos, que es un tío estupendo, a mí me cae muy, muy, muy bien. Y el tebeo que hace es Super Johnny. Ha sacado dos álbumes, que yo sepa, publicados por Atumoe. Atumoe es un fanzine que hacía él con unos colegas también y que luego se lanzaron a sacar álbumes. También han publicado álbumes como el Frank de Mart, que es un chaval que lleva también muchos años trabajando en estas cosas. Y bueno, Super Johnny es un personaje que es un junkie típico del extrarradio, ¿no? El tío pues tiene todo el jeto de que podría tener Antonio Vega si no tuviera perras, y va pues todo el día con su chándal, con sus ojos torcidos, y bueno, pues todo el día metiéndose de todo. Yo la verdad es que la mitad de las historias no las entiendo. No sé si es porque tratan de temas de drogas, que yo no estoy muy puesto, o porque realmente las historias no se entienden. Creo que es algo más de esto. Pero la verdad es que, a pesar de todo esto, a mí me hace mucha gracia el tío. Los dibujicos son muy graciosos, y los extraños poderes que va desarrollando Super Johnny para chutarse con sus colegas, y las tonterías que hacen unos y otros, pues tienen su gracia. Pues eso, en un paraíso de los drogodependientes de todo a 100, pues con sus chabolas, sus tiendas de campaña, sus gitanos. Pues nada, que ahora que dices lo de Super Johnny, que yo pensaba que era una rata. Bueno, es que el tío parece una rata, hay que decirlo. Sí, toda la vida pensando que Super Johnny era una rata. No. Lo que pasa es que, claro, es la cara que se les queda a los yonkis. El tío la refleja muy bien, porque tiene un ojico para cada lado, luego todo chupado, unas orejas enormes, porque las orejas no sé por qué a los yonkis le crecen mucho. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, Keith Richards, las orejas que tiene son normal. Pues son orejas de viejo. No, pero de joven las tenía todavía más grandes. Bueno, no, porque las orejas nunca dejan de crecer. Como la nariz. O los huevos. Con los años los huevos, el escroto, tú que eres médico lo sabrás, la bolsa escrotal va perdiendo su firmeza y cada vez va colgando. Y la vagina también, que va cayendo ahí. Todo cuelga. Todo cuelga. Bueno, todo favor, pasa ahí. Poned una sintonía que se acabe esta parte. Bueno, pues eso, Super Johnny. Con dos grandes álbumes titulados Las plateadas aventuras de Super Johnny y Dimensión Turulo. Si tenéis huevos de encontrarlas por ahí, pues allá vosotros con vuestra vida. Zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Pues nada, aquí estamos. El otro día me decíais, ¿pero qué pasa? Que no estás hablando de canadienses que se hacen pajas. Joder, para una vez que no digo nada. Pues he aceptado el reto y he traído un nuevo canadiense que se hace pajas. Hombre, reto. Reto, porque ya está siendo un reto que ya no quedan. Yo si algún día me voy a Canadá y conozco a algún canadiense, no le voy a dar la mano, ¿eh? Se les está poniendo una fama a esta gente que... Ten cuidado en Quebec. Pues es que quería hablar hoy de Blankets, que es un tebeo de Craig Thompson, uno de los 10 mejores tebeos según la revista Time, perdón, novela gráfica, cada uno que le llame como quiera. Atiende. Pues el Time dice que es novela gráfica, ¿no? De las 10 mejores. Es un canadiense que es muy cristiano, se hace pajas y tiene remordimientos. Porque la cristiandad es lo que tiene. O sea, que le estamos introduciendo un valor ético y moral a la costumbre tradicional de los canadienses. Está muy bien. El caso es que buscando un poco de documentación sobre este cómic me he encontrado con unas viñetas de un dibujante que también me gusta mucho, que se llama Johnny Ryan, que a Carlos no le gusta nada. Pero ¿es luego, canadiense? No, este nació en Boston. Pero eso hace pajas. Massachusetts. Y es pelirrojo encima. Es pelirrojo. Lo tiene todo. Tiene gafas de pasta. Lo tiene todo. Entonces, este tío describe o narra la famosa novela, que es un tochaco. Estoy haciendo así con los dedos, páginas. Pero bueno, 650 páginas de Cristiano con remordimientos. Pues lo describe en tres viñetas. Una vez me enamoré de una chica, entonces me acordé de cuando hacía luchas de meados con mi hermano. La chica me dejó en 2 semanas. Sí, eso son 650 páginas de novela gráfica. Si me dieran 1 euro por cada vez que me ha pasado eso a mí. Entonces digo, bueno, pues en lugar de hablar de este, que es muy canso, voy a hablar de Johnny Ryan, que me cae mejor. Me cae mejor y encima el título de su cómic pega mucho más con la situación actual en la que estamos, que se llama Juventud Cabreada. Muy bien. Vale, ahora que hay tanta indignación y tanta historia, pues Juventud Cabreada. Entonces es un tío que es muy bestia, Carlos dirá que se lo hace, pero es un tío muy bestia que no respeta nada y hace historias chorras, crueles, racistas, todo esto que no se puede hablar aquí en la radio, pues de eso. Podrida, que de la COPE sí, la COPE sí. No le haremos una entrevista aquí. Y nada, pues sus personajes son sangrientos, pajeros, asquerosos, y a mí es que me encanta. Ya está, y puedo leer. Bueno, que lo ha publicado La Cúpula, como siempre, y que vale... ¿La Cúpula de qué? La Cúpula del Trueno. Ah, vale. La Cúpula Editorial. ¡Patapum! No tienes un sonido de estorbe de batería. Y vale, nada, $5.95. Pues uno te la inco. Así que, y no, bueno... Yo no voy a ser menos que el Jaume. Las historias de este tío se pueden ver en su página web también, que es johnnyryan.com. Muy bien. Muy recomendable, amigos. Bueno, y esto lo hemos comentado alguna otra vez. Queríamos, ya que viene el Nightman también, pues por no hablar solo de mirar meaos y eso. Que hace otras cosas pues el chico. Se haga una sección también él. Claro. Entonces, como él es experto en TVO de superhéroes y tal, pues nos va a recomendar cada mes un TVO de superhéroes. Lo que pasa es que no tenemos sintonía. Todavía. Pero la vamos a cantar. A ver, venga, pues la va a cantar la Iru. No, yo no, es que yo no me la sé, yo pensaba hacer. Queda igual, inviértatela. Venga. Super Sonic Man, I wanna be your heart. Es una preciosidad. Esto lo ha grabado, ¿no? Esto luego. Esto está grabado. Esto para la posteridad. Para siempre. Me la va a poner en el móvil cuando envíame la Iru. Así se canta, con dos huevos. Rollo popero, total. Bueno, pues yo voy a hablar de cómics superhéroes, pero como tenemos este público tan selecto en esta sección de este programa, tan selecto también... Pero tenemos público. Siempre, 3 o 4, pero gente selecta. La crema de la crema. Voy a hablar de cómics superhéroes, pero no cómics superhéroes de... eso es para frikis, vaya mierda, no me interesa a nadie, Spiderman, manga, yumbos. Sino que voy a hablar de cómics superhéroes un poco diferentes, ¿vale? Entonces, el primer TV del que voy a hablar se llama Moléculas Inestables. Es una obra de Sturm y Guy Davis, que son dos autores independientes norteamericanos y que tienen, pues eso, principalmente obras que son de estas de rollo pajillero, de gente que se hace pajas y son canadienses, pero no sé si son canadienses, y que hicieron una colaboración con Marvel hablando de un slice of life sobre los cuatro fantásticos. ¿Esto a quién le puede interesar? Pues a ti. A gente selecta. Es un cómic que está bastante bien porque es como una especie de falso mental que habla de la gente en la que se basaron para crear los cuatro fantásticos. Entonces, pues vemos que se produce en los años 50, vemos que Reed Richards es un científico que está abstraído y que pasa de todo y que solo se dedica a su trabajo. La mujer invisible es realmente invisible porque nadie le hace caso y está buscando su lugar en la sociedad y demás. Desde el punto de vista de la alienación de las mujeres en los años 50, la antorcha humana es un adolescente que se hace pajas y que está buscando libertad en la aldea en la que vive en Estados Unidos. ¿Uno de los cuatro era canadiense? Creo que no. Vale. Por ahora. Y luego Ben Grimm, pues es un perdedor que estuvo en el ejército y que lleva una mala vida intentando, pues eso, entrena a gente en un gimnasio de boxeo y demás. Entonces, básicamente hace una historia muy triste sobre las personas que podían haber sido los cuatro fantásticos y todo esto desde el punto de vista costumbrista y underground de gente, pues eso, un poco distinto. Entonces este cómic lo publicó Forum en sus últimos tiempos, cuando antes de perder los derechos de Marvel. Cuesta 7 euros, tiene 96 páginas, y si lo encontráis, pues lo buscáis. O en una biblioteca. O en una biblioteca, o lo bajáis del Emule, que también está. Entonces, anda, hasta aquí la reseña de cómics de superhéroes. Muy bien. Muy bien, oye, pues. Qué rápido, ¿no? Muy bien. Yo pensaba que no íbamos a trabajar más ya, pero... Bueno, pues... Por favor, ¿nos este echas ya? O... Yo sí, vamos. Agenda. Yo sí, yo no me gustaría echaros. Bueno, mira, hacemos una cosa. A ver. Llevamos 28 programas, 28 secciones, con la mierda esa de la EC Comics y demás, que si el cómic code, que si no sé qué. Si la vamos a hacer una cosa. Arriba. Vamos a decir que ya estamos hartos de ese tema, que no lo vamos a seguir contando. No nos interesa. No nos interesa. Si además ya se ha acabado, que el se que lo quiera, quitaron. El que quiera saber, que se lo estudie. Que se lo busque por ahí la Wikipedia. Que mira, que todo lo que les pasara, que bien merecido se lo tenían, que nos tengan hasta los huevos esta gente. Que además que nosotros también lo hemos sacado de la Wikipedia, tampoco. Claro, pues por eso lo digo, si yo todo me lo compro de la Wikipedia. Yo todavía aún diría más. Yo me lo saco de la Wikipedia y luego ni me lo leo. O sea que doble documentación cutre. Bueno, pero ahora habíamos decidido cambiar un poco la dinámica. ¿Y de qué de vamos la a hablar? Pues vamos a hablar de que nos vamos a ir porque el colega Yemo va a hablar de la agenda. Sí, es que nos quedan 20 minutos para la agenda. Es que hoy vamos con el tiempo un poco así tal... Vale. Loco. Bueno, un poco atropellados. La culpa es de Álvaro y su paternidad. Ahí está. Bueno, no, yo desde que lo conozco es igual, ¿eh? Bueno, pues os dejamos tranquilamente y... Hasta el mes que viene, amigos. Bueno, pues para la próxima gira que haga con mi banda, pues si os queréis venir los Criatura de Teloneros... Sí, ya lo hablaremos. Ya hablaremos, ¿no? Que sí, ¿eh? Las galas de verano, ¿no? Con tu banda no, que no me gusta. Ya lo sabía, pero... ya lo sabía. Ya lo sabía, ya lo sabía. Bueno, venga, que la Iru nos va a cantar la barbacoa para despedirnos. Venga, que le hace mucha ilusión. Yo la barbacoa no. Pero... Esos veganos, venga. Bueno, la barbacoa, la barbacoa. Bajando la pista. ¿Cómo me gusta? ¡Mierda! ¿Cómo me gusta? Rápido, rápido, rápido. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. Todos. Los chorizos parrilleros. Qué rica la salmóndiga de tofu. ¡Que nos ha quitado ya! Hola, yo me llamo José y yo os escucho en Ciudad Podrida. ¿A quién es? Pues a Malavida, a Áscar y a la chica que no me acuerdo cómo se llama. ¿Puedes decir a tope para terminar? A tope. ¡A tope! Hola. Odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos a empezar con la agenda ya, que se nos echa el tiempo encima. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que Bueno, pues hemos estado hablando antes con la gente del Centro Social Ocupado, Quique. Bueno, empezamos con el sábado, ¿no? ¿Tenías tú algo ahí antes preparado? Que tenemos que ir a toda mecha hoy. No, pero el Tatu Circo se empieza el viernes, ¿eh? Empieza el viernes. Bueno, pues venga, pues haz un repaso ultra rápido. Viernes 28, a las 11 de la mañana, presentación. A las 12, Bermú más exposición de presos y presas griegos. A las 3, comida popular. A las 6 de la tarde, charla sobre la situación actual de Tamara y de Miguel Montes. A las 8 de la tarde tendremos teatro. A las 10, una cena popular. Y nos dicen que durante todo el día habrá música con el señor pendejo a los platos. O sea, sé soul y música negra con mucho, mucho gusto. Pasamos al sábado 29. A las 12 de la mañana habrá vermú. A la 1, un documental titulado El secreto de los tatuajes. A las 3 de la tarde, una comida popular. De 5 a 10 de la noche tendremos pues la sección de peluquería gratis. Ya sabéis, pues si queréis raparos y haceros cresta, pues aquí podéis pasar. A las 6 de la tarde, una charla sobre Karina Germano. A las 9, un concierto con zorras adolescentes y Batacazo. Que como decíamos antes, pues bueno, las zorras ya las conocéis. Y Batacazo es un grupo de Barcelona con gente disundead y hijos tarados. Para que os hagáis una idea. Pero vamos, creo que luego los vamos a pinchar. A las 10 de la noche tenemos cena popular y... Y a las 11, esto no termino de entenderlo, tenemos un freak show con Crazy Neatly. Y durante todo el día pues habrá música con los DJs Tozzi, con el señor Roca y con el señor Fidel Costra. ¿Pasamos al domingo? Pasamos al domingo. Pasamos al domingo. Domingo 30. A las 12 de la mañana tenemos vermú. A la 1 un documental titulado El negocio de las cárceles. A las 3 de la tarde la comida popular. A las 5 el documental Presos de la democracia. De 5 a 10 volvemos a tener peluquería gratis. A las 10 de la noche de nuevo cena popular. Y durante todo el día música con los DJs Urban Gel y el señor Casas. Pues nada, vamos a escuchar un tema de Batacazo, de esta banda de Molins de Rey, un compartido con Lucha de Clases. Esto fue editado por Fragment Music y Boys of the Voiceless Records. Esto ya lleva algún tiempo editado y creo que ahora van a sacar algo nuevo. De momento escucharemos un tema de este compartido, el tema Requiem, Batacazo. Seguimos el mismo sábado 29 de octubre a las 7 de la tarde en Arrebato, ya sabéis, la calle José Palafox, número 28, Mofrete Humano 9 y Arrebato presentan un concierto con tres bandas. Por un lado está tocando Urban Green desde Bermeo, un poderoso trío con un aplastante green core, que dicen que recuerda a unos Napalm Death. Estarán Black Matadero, esta banda de metalcore de aquí de Zaragoza, que ya, pues claro, tras algo más de 2 años vuelven a la parroquia, vuelven a Arrebato a tocar y se incorporan a última hora a este evento Curasán. Pues nada, vamos a escuchar un temilla de Black Matadero, de esta convocatoria, a recordarles de cuando estuvieron aquí, pues los estuvimos entrevistando y tal, pues escucharemos un tema de su trabajo, Los Zombies No Entienden Nada. Come on! porque es época de azotes y estoy deseando empezar a repartir mamporros. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Ya estás muerto, ya estáis muertos. Bueno, continuamos con la agenda de convocatorias y seguimos el sábado 29 de octubre con la novena edición del festival Quemando Zapatilla. El concierto empezará a partir de las 9, pero desde la mañana habrá unos paneles para el que le apetezca pintar unos grafitis. La entrada al concierto es gratuita, como siempre, y los precios populares lo más ajustados posibles. Ya que nos dicen desde la organización que ya que el festival y el pueblo trata con respeto a todos los que vengan, también piden lo mismo a los demás. Para hacer el destroy y montar broncas, mejor quédate en tu casa. No seas guarrico y recoge tu mierda, que ya tenemos bastante faena. Y el cartel de este noveno Quemando Zapatilla está compuesto, pues, primero por un par de bandas de hip hop de aquí de Zaragoza, que son Lírica Vendetta y Dual Shock. Después tendremos a Vaticano Rojo, que es una banda que hace tributo a la Polla Records. También estará Proyecto Hombre, una banda de punk hardcore metalero de Zaragoza. Vómito, este gran clásico de Irún, que llevan, bueno, que empezaron en el 84. Labrando Asfalto, una banda de punk rabioso de la comarca de la Jacetania. Y estaba previsto que tocaran Espasmódicos, pero por razones de salud pues no pueden venir, y en su lugar estarán tocando Odio, una banda de Euskadi que comenzó a finales de los 70 y... ¿De los 70? Sí, creo que habéis leído por ahí que empezaron en el 79 por ahí. Ah, pues sí, pensaba que eran más ochenteras. Sí, sí, son bastante añejas, pero no pensaba que a finales de los 70. Una banda bastante veterana, pero que la verdad es que tampoco tiene muchas grabaciones. Tiene más parches que grabaciones. Posiblemente. Todo esto en la localidad de Echo, en Huesca. Y creo que ya no tenemos nada más de agenda. Sí, sí, tenemos el próximo lunes 31 de octubre a las 9, durante la noche de Halloween, podrás asistir al auditivamente más horripilante velado lúdico festival de la ciudad. Con el concepto de las más aventajadas bandas de la serie Z. Por un lado están Electro Yonkis, que están presentando su nuevo trabajo, Música Diabólica, un EP que han editado con 4 temas. Y por el otro lado estarán otra vez Zorras Adolescentes, que este fin de semana se van de mini tour por aquí por la ciudad, que están presentando su inminente LP. Todo esto va a ser en el Bar Páramo, en la calle Bolonia, aquí en Zaragoza, y por solamente 3 euros o 7 euros si, aparte de la entrada, pues que es el nuevo single de Electro Yonkis. Single del que vamos a poner un tema, vamos a pinchar el tema Raspalera Travesti, el tema con el que abren este single. Esto está editado por Go Mongo Records y por Bazofia Records, un EP de 45 revoluciones por minuto, y la verdad es que está bastante bien. Qué chulo les ha quedado, ¿eh? Sí, ha quedado el diseño muy chulo, y también la parte de atrás también, como singles añejos y tal. La verdad es que está muy bien, está... Una edición y un EP bastante recomendable. Vamos a escuchar el tema Raspalera Travesti, como os he dicho, y después comentamos alguna cosilla más, ya para finalizar. ¡Sí! cabeza, dándole vueltas a tu cerebro. Así suena el nuevo trabajo de Electro Yonkis, que podéis adquirir en el concierto este 31, próximo lunes, junto con Ferros Adolescentes en el Bar El Páramo. Una banda que teníamos previsto traerlos hoy, de hecho hubiese sido ideal traerlos hoy aquí a entrevistarlos, pero ya teníamos cerrado entre lo de Mala Vida y lo del Tattoo Circus y todo, teníamos ya muy completa la programación y así nos ha ido, muy encalzador todo. Y a ver si para el próximo martes, a ver cómo nos pilla, porque es un día festivo, hablaremos a micro cerrado, a ver cómo... Puede ser un poco complicado. Puede ser un poco complicado. Tanto para ellos como para nosotros. Eso mismo. Y entonces, pues no sé, pero próximamente que sepáis que los vamos a tener aquí en antena, para que nos cuenten un poco desde ese parón que tuvieron, ¿no? Hasta las reformas que han tenido la banda, hasta esta edición, este es el resultado, y la verdad es que suena bastante bien este EP, muy majo les ha quedado. Recuerda también, bueno, lo que hemos dicho al principio del programa, jueves 3 de noviembre a las 9, la Sala López, Paul Di'Anno, es cantante, primer cantante de Iron Maiden, de esta mítica formación de heavy metal, junto con Everdream, están tocando, la anticipada vale 17 euros, en taquilla 20, es que un poco caro, pero me imagino que, claro, traer bandas de este tipo tiene sus gastos. Claro, las entradas las puedes conseguir en Lina Cero, en Leyenda, en Sala López y en la Casa Magnética o en los cajeros de CAI. Y bueno, ya para acabar, como yo me voy para Varna a tocar con Omni, a resucitar un viejo dinosaurio que teníamos ahí enterrado, pero solo para un día, y después lo volveremos a meter en su cajica, le tiraremos mucha arena encima para que no vuelva a salir. A hacer el zombie. A hacer el zombie un poco, para Halloween. Vamos a pinchar, nos despedimos con un tema de Omni, otra vez, una enésima vez, del último trabajo, editado con Mob Hardcore por Mala Raza. Y escuchamos el tema Merda Más Media, uno de los temas que cantábamos en catalán. Y con esto, pues hasta la semana que viene, ¿no? Más tranquilos, ok, igual la semana que viene. Sí, sí, yo creo que sí, que nos toca, ¿no? Oye, pues hasta la semana que viene. Adiós.